en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Para la deportista, para las enigmáticas, para las incombustibles, para las calurosas, para las etijanas, para las activas, para las decididas, para las importantes, para las veraniegas, para todas las personas que nos escuchan, ¡las somos todas! Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Y contar a las vecinas las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a la hora que nos escuchen. Aquí estamos pasando calor, de nuevo las chicas de Las Somos Todas y nuestro chico Sema. Buenas tardes, Sema. Saluda a él. Buenas tardes, Valle, ¿qué buenas tal? Tardes. Muy bien. Un fin de semana de lujo, ¿eh? De lujo. Ahora hablaremos de eso. Vale. Tenemos aquí a Toñi. Hola, buenas tardes. Bien. A Sena. Hola, buenas tardes. A nuestra Silvia. Hola. A María Luisa, que ha vuelto. Buenas tardes. Hola. Fin estoy aquí de vuelta. Encantadas de que hayas vuelto. A una que está de público, que se llama, ¿cómo se llama? Yasone Garmendia. ¿Yasole? Mireyasone Garmendia. ¿Mireyasole? Miren Yasone. Miren Yasole, qué nombre Yasone, más bonito. Yasone, Yasone. Qué nombre más bonito. Y tenemos a Loli Cecilia, recién llegada de su trabajo por las tierras de Granada. Viajera. Hola. Lola Bello también, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y nuestra invitada de hoy, que se llama Carmen. ¿Carmen? Maraver. Muy bien. Pues ahora, Carmen, te cuento que nosotras primero hablamos un poco de cosas locales, después uh-huh. te entrevistamos a ti. Muy bien. Y tú puedes participar cada vez que quieras y nosotras encantadas de que participes, ¿vale? Muchas gracias. Y gracias a ti por haber venido antes que nada. Se nos pasó en el último programa saludar a nuestros compañeros, compañeras y amigas de la red de medios comunitarios, porque el otro día aquí Toño y yo fuimos a una asamblea de las radios comunitarias. ¿Qué es eso de las radios comunitarias? Pues son... Y los medios comunitarios son unos medios, tanto radio como televisión, que no son comerciales, no tienen ánimo de lucro, no son de ningún partido político y voluntariamente trabajan en los medios de comunicación para darle voz a los que no tienen voz. Entonces, ellos, esta gente que es de toda España, que hay en toda España, han escrito un manifiesto sobre el derecho a comunicar, que es uno de los derechos humanos, y hay mucha gente que no tiene medio de comunicarse. Por eso nosotras también aquí ponemos nuestro granito de arena y procuramos que todo el mundo de Écija pueda explicar sus proyectos y sus opiniones a su, es algo, ¿no? Pues eso es lo que hacen en toda España. Han hecho una red de medios comunitarios, entre los que están nuestras amigas de Radio Vallecas, con el programa Nosotras en el Mundo, a las que saludamos también. Y entonces, esa red es tan fuerte que influye en las decisiones también políticas. Por ejemplo, se ha aprobado recientemente una ley general audiovisual que no tenía previsto reservar espacios o por lo menos tener en cuenta a los medios comunitarios y, sin embargo, gracias a la presión de esta red y de compañeros también periodistas, pues se ha tenido en cuenta y, en principio, ya están nombrados en esta Ley General Audiovisual. que próximamente se desarrollará en las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. Y nada, pues es un movimiento muy interesante porque, como dije antes, le da voz a los inmigrantes, a los colectivos marginados, a todas esas personas que no suelen salir mucho en los medios de comunicación, ¿no? O si salen, están muchas veces manipulados, ¿no? Y nada, pues les saludamos, vuelvo a decir. Y vamos ya con lo que ha pasado esta semana en Écija. Vamos a empezar por orden. El viernes, no. El jueves tuvimos una conferencia que estuvo muy bien, que fue dada por Alejandro, un abogado laboralista, el único superviviente creo que queda único, de la... ¿No? ¿No? ¿Quedan más? Sí. De la matanza de Atocha. Y nos dejó claro muchos puntos de vista y muchas cosas que realmente no nos habían comunicado ni nos habían dicho. Por eso todas las noticias hay que ver por la parte de atrás. Pero no la matanza de Atocha última, sino... No. De los abogados laboralistas. El año 77, ¿no? Exacto, el año 77. Alejandro Ruiz Huertas actualmente es profesor de la Universidad de Córdoba, ¿no? De Derecho Constitucional, si no me equivoco. Sí. Efectivamente. Y ha escrito dos libros que deben de ser muy interesantes porque hablan de la época de la transición, que no es como nos la han dibujado, tan pacífica y tan... Bonita. Y tan bonita, que son... Los libros se llaman Los ángulos ciegos y La memoria incómoda. Y habló, pues, de eso, que la transición no ha sido como se hubiera querido, ¿no? Por ejemplo, ya lo hemos dicho aquí más veces, la ley electoral es bipartidista, es injusta totalmente... Porque a unos partidos un voto le cuesta a lo mejor 63.000 personas y a otro nos cuesta 500.000 o 300.000. Porque la monarquía no es democrática, porque los medios están manipulados. Fallos que tiene la democracia, ¿no? Y nada, y estuvo muy bien. ¿Qué más pasó esta semana? A ver. Bueno, el viernes tuvimos la presentación... del libro, un poemario del profesor Tomás del Instituto Copérnico. Esta presentación, pues debemos decir que fue innovadora, espectacular, porque se acompañó no simplemente con presentar el libro, sino con un audiovisual, y ese audiovisual pues estuvo muy bien. Debemos decir que la sala del tenis club estaba completa y con personas que estaban de pie, o sea que fue un éxito. Y que se transmitió un ¿cómo vamos a decirle?, un cariño a la poesía y animación a la lectura de la poesía. Y también recitaron distintas personas, recitaron poemas del autor, que él era el hilo conductor de toda la presentación. Bueno, hubo otra persona, pero vamos, felicitamos a la presentación de los amigos de Écija de este libro. Muy bien, quedan felicitados. Y hablando de libros, se celebró la semana pasada el Día del Libro, como ya dijimos en nuestro anterior programa, y con ese motivo, en Fuentes de Andalucía, mandamos a nuestra corresponsal Toñi. Y tú también viniste. ¿Y qué es lo que había en Fuentes de Andalucía? Había como lo mismo, un estilo a lo que se hace aquí en el mes de diciembre, como una especie de feria medieval. Pero además había una actuación que, como este año se cumple el centenario de Miguel Hernández, estuvo un cantautor, Paco Damas, que es de Granada, estuvo dando un recital acompañado de una serie, me imagino que de alumnos y alumnas del instituto de allí, que recitaron algunas de las poesías de Miguel Hernández. Él iba cantando y los alumnos y alumnas iban recitando poesía. Y no solo de Miguel Hernández, me gustó mucho que también hizo mucho hincapié en lo de las mujeres, en visibilizar a mujeres poetas, que hay muchas y mucha gente ni las conoce siquiera, ¿no? y habló de poetas, de mujeres como de la generación del 27, como Concha Méndez, María Teresa León, Ernestina Champurcín. La verdad que estuvo muy bien, y además hizo participar a la gente, que la gente implicara, que cantara, que bailara, por lo menos yo bailé. Y demás, estaba bien. Bueno, y el domingo, no, el sábado. No, el viernes también hubo otro acto que yo no fui, pero que fue la inauguración de la exposición. Así que te dejo el honor, Loli. Muchas gracias. Bueno, pues nada, que dentro de la Asociación de Hermanamiento con Pabellón Subois, pues tenemos una exposición de fotografías, ya lo hemos anunciado otras veces aquí. Esta exposición de fotografías es de un club, del Club Fotográfico Pabellone, que muy gustosamente nos han mandado sus fotos, sus trabajos, y nosotros pues hemos hecho la exposición aquí. Como ya bien dijimos la semana pasada, los amigos y las amigas francesas pabellonesas no pudieron venir por cuestiones de la dificultad de los aviones. Entonces, exacto. Pues nada, nos reunimos el viernes por la tarde, hicimos un acto simbólico, pues recordándolos a ellos y dando por inaugurada esa exposición que se tenía que haber inaugurado el martes, pues la inauguramos el viernes por la tarde, que estuvo acompañada por de las autoridades, del señor alcalde, del concejal de cultura, de Salvador Bustamante, o sea que bien, que estuvo arropada y fue un acto simbólico y le dimos la solemnidad que creo que le debíamos darle a la exposición, que se lo merecía. Muy bien. Sí, yo fui, es muy bonita, ¿eh? Yo invito que vayan a verla porque es preciosa. ¿Hasta cuándo está, Loli? Hasta el día 30. Sí, pues, porque el día 1... Exacto. Del día 1 al 15 hay otra exposición, que es de Ramón de Soto, y yo he visto ya la fotografía y también merece la pena verla. La exposición está titulada Imágenes de ayer y hoy, y podemos ver pues fachadas de palacios, de casas particulares de hace 40 años, y la fachada en la actualidad. Hay cosas que han mejorado y hay cosas pues que es una pena porque están peor que hace 40 o 50 años. Pero invito a todo el mundo del 1 al 15 de mayo a ver la exposición en el Palacio de Benamejí. Muy bien. Y otra noticia es que están arreglando ya la parte de fuera del centro de adultos. ¿Vale? Ya mismo... ¿Tú ya no vas al centro de adultos? No, yo ya llevo no 2 años que no voy al colegio. Además, las cosas ya no puedes. No sé si el año que viene me entusiasmaré. Pues ya está... No tiene un tiempo. Estamos ocupadas. ¿Te refieres al nuevo centro que está abierto? Sí. ¿Lo van a abrir en Puerta Cerrada, en Puerta Osuna? En Puerta Osuna, sí, ya están arreglando la parte de fuera y parece que ya... Era para el curso. ¿El próximo viene. Curso? Era para lleva el... no sé cuántos años para hacerlo. Era para el curso que viene, esperemos, vamos. Esperemos. Ya... Loli quería decir algo más, sí. Que hubo el sábado, ¿no? Pues nada, que el sábado sabemos de una actuación que hubo en la Peña Flamenca Femenina. Primero hubo una conferencia y después una actuación de una chica y no pudimos asistir, pero vamos, nos han comentado que fue muy bien, estuvo muy agradable y que valió la pena llegarse. Muy bien. Y también está en funcionamiento, que estuve yo, la Peña Flamenca de la Plaza de Santa Cruz. Sí. Que dice que casi todos los viernes hay alguna actividad y que vaya la gente, que está muy bien. En fin, bueno, y por último... Ya está muy bien, hay tres. Por último, el sábado fue la segunda fiesta de la primavera de Apadisi. Para eso tenemos aquí a Carmen, que ahora después de la música nos lo va a contar. Vamos a hablar con ella. Bueno, y te he olvidado una cosa muy importante... Que el sábado tuvimos una cena donde se... Ahora lo contamos. Ah, bueno, venga. Bueno, vale, ya está. Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés. Y alfombrarte con claveles la gran vía. Y voy a bañarte con vinillo de Jerez, en chicote un agasajo postinero, con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que la calle de Alcalá. Bueno, Toñi, ¿te gusta la canción Valle? Uy, bueno, un chote y poco bonito. Valle, hay que decir, antes de que se nos olvide, que ha tenido un fin de semana triunfante. Primero, porque le hemos hecho un pequeño homenaje. Uy, esto como... no me lo esperaba yo. Cuéntalo, Valle, me quedé, mamá. Yo no, de emocionada que estaba yo llorando, lloro porque yo no soy llorona, además me parece a mí que ya no tengo ni lágrimas, pero mira, de lo que me entró yo temblaba como yo que no me lo esperaba. Esto lo sabía y todo ahí. Hasta mi nieta la llamé yo ayer y dice, abuela, yo ya lo sabía. Que era una sorpresa, y, si oye, tú lo sabes, hombre, no es sorpresa. Es una sorpresa, pero como lo digo, hombre, yo no es que... una cosa especial del otro mundo, pues que... me lo hicieron, pero vamos, se lo agradezco mucho a todas y a todos. Es que Valle... Me quedé morada. Me quedé morada. Es que Valle... me dieron la placa y el ramo de flores y me quedé, yo no esperaba. Es que Valle, una mujer muy participativa, muy luchadora y se lo merece. Hombre, pero aquí... Tanto en Izquierda Unida, como en la Asociación de Mujeres, madre, como en la radio, como en la Asociación de Vecinos, como en todas partes. Ya mismo, a finales de mayo tenemos la verbena. Y hay que reconocérselo. Ah, pero vamos... Yo te digo de verdad que yo no soy muy partidaria de esas cosas, pero cuando es así en pequeño comité y que sale del corazón, cuando de verdad fengando, que me encanta. Me digo, pero me quedé que temblaba, yo que tiemblo de por sí, y me quedé, vamos. Pero tú con quién más temblaba era con el que cantó en la fiesta de Amadís. Ay, sí. Ay, con mi niño que es un cantado que... Después me cantó una canción de una madre y después empezamos a cantar los dos. Pero vamos, muy bien y además... Una que nos disfrutaste. Muchas gracias a todos porque, vamos, yo no me lo esperaba ni yo tampoco he hecho tanto mérito para... Por lo menos para mi parecer. A mí Valle, me gusta colaborar todo. Otra gente hace menos mérito y le hacen muchas cosas. Por ejemplo, ahora... Hablando de Madrid, que puse esta canción porque este que escribió, que cantaba, se llama Ariel Roth, un chico muy guapo, Toñi, sí. Que ha cumplido 50 años. Pues la canción se llama Madrid, ¿no? Pues en Madrid le han dado ahora la medalla de honor, o está propuesta otra vez la duquesa de Alba. Y venía un artículo en El Público que dice que tiene mucho mérito porque cuida muy bien de su patrimonio. Y que además dice que ya mismo le dan la medalla del trabajo, a lo mejor, porque ya le han dado en Andalucía, con la protesta de los jornaleros andaluces, le han dado en Madrid, y bueno. Bueno, y, en el año 62 le dieron una medalla de oro, entonces se llama la medalla de honor. ¿De qué? A ella, una medalla de... Vamos a ver. Una medalla de oro le dieron también el año 62, recibió. Bueno, pues es que aquí le dan medallas. Y el sábado fue completo. Primero me fui al parque aquí. Después me fui a ver mi corre mi nieta. Esto no tiene que ver con la medalla. Lo que menos me esperaba yo era... Lo de por la noche yo iba para la cena, pero lo que me esperaba yo... Lo que ya fue eso que ganó el fin de fiesta que ganó la carrera tu nieta, sí, dilo, sí, venga, sí. ¿Cómo se llama tu nieta? Noelia Rosa Mijen, la ganó en el polideportivo y ahí en el camino a la estación la total, completo. El cantante, el homenaje completo. Y tu nieta, vamos. Ya te veía yo más gorda hoy. Sí, claro, este fin de semana me he pasado. Qué completito, me he pasado completito. Bueno, pues muchas gracias a todos, lo que yo digo. Pues siguiendo con el tema de la medalla, vosotros no sé si lo sabéis, pero en 1995 le dieron también en Madrid la misma medalla a la Virgen de la Paloma. Y en Andalucía, ¿la medalla qué? Perdona, la medalla que de honor de la ciudad. Ah, de honor de la ciudad. Y en Andalucía también le han dado la medalla a la duquesa de Alba, también se la han dado a la Virgen de los Reyes, al gran poder, a la Esperanza de Triana y a la Macarena. Que son casi todas vírgenes, ¿no? Sí, sí. Medalla de honor, ¿y eso para qué? Y la última... ¿Y eso para qué les sirve? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho todas? ¿Qué han hecho todas? Y no os lo perdáis, que la última se la ha dado el alcalde socialista Monteiserín a la Esperanza de Triana. Y la Macarena lleva puesto, eso sí que no lo sabía yo, que me quedé horrorizada, el fajín de Queipo de Llano. Uy. ¿Quién es Queipo? ¿De qué? Queipo de Llano, el general aquel general, golpista que hablaba por la radio arengando a los nacionales contra el rojerío. Sí, sí, sí. ¿Eso quién lleva? ¿Quién lleva? La Macarena. La Macarena. La Macarena, sí. Todavía lo lleva. La Esperanza Macarena. Fuerte, ¿eh? Son recuerdos de él. Bueno, vamos a hablar de Aparici. Venga, Carmen, cuéntanos, tú eres la presidenta. Bueno, yo soy la presidenta de la Asociación de Padres, de la... ¿verás tú? La Asociación de Padres de los Chavales Discapacitados Intelectuales de ECIG y su comarca. Entonces, bueno, os voy a hacer un poquillo de historia de lo que es Aparici. Aparici nació en el año 70. Lo que pasa que hubo muchas cosas y ¿qué pasa? Pues que la gente se va cansando, lo va dejando, y entonces de Aparici nació lo que es ahora la asociación La Raíz. Pero bueno, Aparici continuó así. Entonces, ¿qué es lo que tiene Aparici? Pues que es la asociación de padres de los niños, de los chavales, no de niños porque son chavales, señoras y señoritas, de PRODI. Entonces, claro, está muy vinculado a PRODI. Tenemos que velar, aunque ellos velan muy bien por los chavales, pero luego está ahí la asociación, que es la que siempre parece la que está como el abogado del diablo. Parece que nada muchas veces no nos parece bien, y no es que las cosas no las hacen nunca ni muy bien ni muy mal, por supuesto, pero siempre a mí muchas veces me da rabia porque parecemos eso, el abogado del diablo, y en realidad no somos eso, sino que bueno, igual que ellos, pues queremos lo mejor para los chavales. Pero claro, hay un momento en el que PRODI ya no puede más porque llega hasta un punto, porque lógicamente terminan su jornada a un horario. Pero luego, detrás de eso, está lo que es Aparici. Entonces, este año pues hemos celebrado la segunda fiesta de la Primavera de la Discapacidad. El año pasado fue el primero, era algo muy innovador, que nos juntamos unas cuantas y pensamos, bueno, hay que hacer algo, porque no le vamos a copiar a otras asociaciones lo que hacen. Entonces, aquí en Écija no se había hecho nunca lo de unir un día como de hermandad de varias asociaciones de centros ocupacionales, en el cual sea un día para ellos y de ellos. En ese día, aunque ellos son siempre muy importantes, ese día es el más importante porque los protagonistas son ellos. Entonces, bueno, se nos ocurrió la idea, empezamos pim, pam, hablamos con el ayuntamiento, venga, pam, que nos salió. El primer año íbamos un poco a ver cómo salía. Salió, pienso que bastante bien. Este año hemos aprendido de los fallos del año pasado, ha salido un poquito mejor. Hemos tenido la gran suerte de la acogida del pueblo de Écija, de las autoridades, de muchos voluntarios, de los monitores de PRODI, en fin, que de muchos colaboradores que hemos tenido. Y bueno, y entonces pues estamos muy orgullosos porque salió una fiesta muy bonita. Ya te digo, hasta inclusive en las camisetas nos las ha hecho un señor que, aunque yo haga publicidad, no va a pasar nada, es de Jaén, y ha colaborado con nosotros y bueno, y nos ha estampado las camisetas, igual que el año pasado, iban todos los chavales y todos los de la asociación con las camisetas azules, y bueno, aquello estaba precioso porque eran como manchas azules que estaban en todo el parque. Sí. Bueno, tuvimos la gran suerte de que hicimos una paella popular, un arroz. Luego, aparte, los montaditos, las cervecitas, los refrescos, los cubatitas del final. Total, estupendo. Y claro, todo eso amenizado pues con un montón de artistas que todos han venido sin cobrar absolutamente nada, nada, nada. Que eso sí, que tiene trae tela, porque tú no sabes todos los que han venido, no solamente de Écija, que estamos súper agradecidas porque han colaborado muchísimo las Academias de Écija, porque además son todas buenísimas y animan muchísimo. Luego, aparte de eso, han venido pues tres de la Copla, cuatro de la Copla. Entonces, bueno, pues también agradecer, no son, son punteros y bueno, pues, pues ellos dijeron que por los chavales lo que hiciese falta. O sea, que no han cobrado absolutamente nada, nada, nada, ni la gasolina. Con eso te lo digo todo, lo han puesto de su bolsillo. Y bueno, aparte de todo eso, las asociaciones que nos han arropado, que nos han acogido, y vosotras que gracias a, nos ha dado esa oportunidad pues, de poder explicar un poquito más pues, lo que ha sido esta fiesta. Esta fiesta pues, empezó a las 12 del mediodía y terminó pues, porque dijimos a las 10 de la noche que ya nos teníamos que ir, porque la gente seguíamos todos con ganas de juerga. De juerga. Así que además tuvimos las ofertas de acá hasta los montaditos a 2x1 para quedarnos ya limpios de todo. O sea que resultó una fiesta muy buena. Además, tú fuiste, ¿no? Sí, yo fui, que yo el año pasado tuve hasta que se acabó. Yo también tuve que ir. O sea que casi asistimos casi todas. Estuvo muy bien, había un ambiente muy salado y la gente muy bien. Te iba a preguntar, bueno, vosotros podéis preguntarle. ¿Sabes lo más bonito de todo esto? En ese día. Los chavales siempre con muy poquita cosa, ellos se sienten muy bien, muy no que se sientan importantes, una palabra decir importante, no sé cómo explicártelo. Pero bueno, a ver, ellos en según qué ámbito parecen como que son diferentes. Todos somos diferentes, claro. Ninguno de nosotros somos iguales. Entonces, yo siempre les digo que dentro de su discapacidad, ellos son capaces de hacer muchísimas cosas que es que ni ellos mismos se lo imaginan. Porque nosotros en la asociación tenemos nuestros talleres de informática y alguna me dice, no, es que mi niño no es capaz. Digo, señora, ¿usted es capaz de ir a la luna? No, porque no está preparada, ¿no? Pues habrá un programa para que ese chaval pueda acceder al ordenador, porque esos ordenadores pueden estar con los programas que están adaptados a ellos y os pueden hacer 50.000 cosas con ese ordenador. Entonces, no olvidaros que ellos son capaces de todo. Siempre y cuando estéis muy bien encauzados, con unos buenos profesionales que los orienten, que los animen, que los motiven. Y son chavales muy importantes para la vida social que tenemos. Y pienso que bueno, que es una trayectoria buenísima para ellos y que, de verdad, hay que echarles más cuenta porque son un grupo de personas muy, muy, muy interesante, que más de uno podíamos aprender de ellos. Al menos de seguro, sensibilidad. Que sí. Y no son nada de materialistas. La placa lo que dieron. Exacto, lo hicieron ellos. Ellos, yo son, veo mucho en la piscina, ellos, ellos trabajan mucho. Sí. Están haciendo ahora participaciones de boda. Hacen muchos recuerdos para centros. Para bueno, es que tú no te puedes ni imaginar lo que esos chavales son capaces de hacer. Que en la piscina veo yo mucho. Uh-huh. Y estaban allí, ¿no? Estos eran de esta asociación. De Prodi. ¿Eh? Uh-huh. Hombre, ellos necesitan también muchas actividades, o sea, exactamente igual como una persona normal. Claro. Sí. Solamente que son discapacitados, pero dentro de su discapacidad pueden hacerlo todo. Claro, claro. Pueden hacerlo. O como que habría que montar una cooperativa y que y ya verías tú la de cosas que venderíamos en la cooperativa. Pues sí, hay experiencias por ahí, ¿eh? Hay experiencias de cooperativas con personas con... Yo le quería preguntar, ¿dónde está la sede de Apadisi? Pues mira, la sede está en la Plaza de la Ópera, en el número 4. Es muy chiquitita. Esperemos tener otra más grande, pero bueno, de momento con la que tenemos nos vamos apañando. La Plaza de la Ópera es por Avenida del Ferrocarril, ¿no? Para situar el balcón de Écija, ¿no? Si no me equivoco. La plaza de la Zarzuela, un poquito más arriba. La segunda plaza, más arriba. Sí. Uh-huh. Yo, aquello el año pasado cuando se inauguró la sede esa, porque yo estaba allí cerquita, tenía un comercio y fue muy bonito porque fueron muchas personas participantes. Yo te quería preguntar también eso. ¿No hay en ese un proyecto que de que se enfoque, porque todas las discapacidades no son iguales, del mismo grado, que algunas personas podían trabajar tipo taller, que les vendría también? Eso ahora mismo no se está trabajando en nada de eso. Hay alguno que ya está trabajando en alguna empresa. Entonces, ¿qué es lo que se intenta fomentar? Pues que ellos se integren a la vida laboral, porque ellos están realizando unos trabajos, es cuando termina un chaval, el que no sirve para médico, pues tiene que hacer 10.000 empleos más que son tan necesarios. Exactamente. Entonces ellos, lógicamente, están en un centro ocupacional que los están enseñando. Esos chavales pueden terminar en una empresa. Claro, es que antes había un concierto, porque nosotros también tuvimos en casa a una persona con discapacidad, y era súper buena y aprendía muchas cosas. Y era, para mí fue una experiencia maravillosa tratar con esa persona. ¿Y eso ahora se sigue dando? Ahora estamos intentando fomentar otra vez el empleo, a ver, los chavales que estén más preparados, pero bueno, pero no te creas tú que hay muchas empresas que quieran tener los chavales. Eso está costando un poquito, pero bueno, yo pienso que es como todo, es ir un día, es ir otro día y que se den cuenta pues que estos chavales pueden realmente estar en esa empresa. Sí, sí, por supuesto. Entonces, para todo para eso, a conocerlo, una vez que los conoce. Exacto, ahora lo has dicho. Se empieza a descubrir unas personas estupendas y muy capaces, ¿eh? Muy mucho, capaces. Mucho. Es que te digo una cosa, es que son como un libro abierto. Y es que además, cuando tú tratas con los chavales, dices, me cago en la mar. Pero si muchas veces te das cuenta de muchas cosas que a ti te pasan desapercibidas. Y ellos, pues, son personas muy capaces, mucho. Entonces, pero es eso. Siempre y cuando con la formación que están teniendo. Porque piensa que Prodi tiene unos grandes profesionales. Entonces, los lleva muy bien. Esos chavales están aprendiendo muchísimo. Y bueno, y realmente aparte de aprender, es con el cariño que los tienen. Entonces, bueno, ¿qué se consigue más? Pues con el cariño, con el calor humano. Están aprendiendo muchísimo. Te digo, están haciendo, más hacen alfarería, hacen muchísimas cosas que la gente. A ver, porque dice, pues sí, están en el centro ocupacional. Pero es que, ¿cuánta gente normal, que no tenga un hijo discapacitado, va a Prodi a ver qué es lo que hacen esos chavales? Nadie. ¿Te das cuenta que esos chavales son muy aptos para otras cosas y que hacen muchas cosas allí? Entonces, es que a nadie. Ahora, ¿es verdad o no, Loli? Bueno, el resto. Es que, ¿a quién se le ocurre? Oye, voy a ir a Prodi a ver qué están haciendo esos chavales ahí. ¿En qué trabajan? ¿Qué es lo que están haciendo? Si nos interesásemos un poquito más, seguro que más de uno estaría bien colocado. En Pamplona hay una. Bueno, en Pamplona, en el País Vasco hay alguna más, que son empresas que se dedican, que trabajan con gente de esta, empresas muy serias que trabajan para la Volkswagen, para cantidad de empresas navarras y que trabajan con esta gente y también trabajan para, o sea, exportan, digamos, ¿no? Hacen trabajos para fuera de España. Y trabajan con. Son empresas formadas y muy fuertes. Porque mira, yo llevo aquí en Écija, llevo 4 años y yo vengo de Cataluña, entonces, que yo no soy catalana, pero bueno, que he vivido muchos años allí. Y mi hija iba a un centro de educación especial y bueno, y allí había formado una cooperativa y esos chavales se trabajaban, ya te digo, exactamente como tú has dicho, y ellos trabajaban para otras empresas. Y bueno, y ellos tenían su salario, aparte de su discapacidad, que cobrasen su pensión o lo que tuviesen, ellos estaban dados de alta en la seguridad social, ellos tenían pues, más autonomía. ¿Qué es lo que ahora queríamos potenciar? A ver si se puede conseguir. Porque claro, a ver, Écija está muy avanzado en muchas cosas, pero hay cosas que estamos en la cuna, en el culito del mundo, ¿eh? Que estamos en el siglo XXI. Entonces, a ver. En otros sitios, pues, están los pisos tutelados, porque hay muchos chavales que pueden estar realmente en un piso tutelado con un monitor que los motive, que ellos se sientan en su casa. Autónomos. Claro, entonces, ¿qué pasaría? Que le dé mucha independencia como ser humano. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría? Los que están en la residencia de adultos, se vaciaría un poco la residencia de adultos y estarían en pisos tutelados. Porque ya te digo, en Manresa, donde yo estaba viviendo, allí hay 50.000 pisos tutelados, porque aparte de que aquello es muy grande, entonces los chavales pueden vivir más autónomos. Eso sería estupendo. ¿Qué también nos hace falta aquí? Pues una casa de respiro familiar. Porque yo tengo que irme a una. Voy a poner una boda que es más divertido que irme a ver a un difunto. Porque tengo que llevarme a mi hija. A la boda sí. Pero ver el difunto no. ¿Dónde la dejo? Claro. Claro, entonces tendría que haber la casa de respiro familiar, que tampoco lo tenemos aquí. Pues también tendríamos que tener todo eso, ¿no? Y, entonces, dime. ¿Y sois muchas socias, muchos socios? Bueno, a ver, la verdad de socios siempre son los mismos, 4 y el gato. Pero bueno, luchamos. A veces es muy importante que tampoco sea mucha gente y que no hagan nada. Claro. Que seamos 4, 6 o 10. Y que se vaya todas a una. Porque cuando hay mucha gente, todo el mundo se caquea. ¿De verdad o no? Sí. Lo que pasa es que, claro, que necesitamos socios porque somos muy pidonas y porque siempre tenemos que ir pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces, si tenemos socios, que fíjate tú, que se paga una cuota de 5 euros al mes y tienen derecho, hacen gimnasia porque tenemos contratados a los de Educasport, porque Prodi no llega, no puede hacer gimnasia. Hacen dos talleres que estamos haciendo allí de manualidades. Hacemos informática, queremos hacer taller de cocina. Entonces, por 5 euros al mes, más de uno puede hacer socio, por Dios. Que no hace falta que su hijo sea discapacitado, porque eso es una cuota que al fin y al cabo, eso no es nada. Te lo gastas, ¿no?, en nada. Sí. Y no tendríamos que ir pidiendo tanto. No es pedir, porque, a ver, organizamos muchas cosas para intentar sacar dinero, porque no es aquello que dice, estamos parados y bueno, vamos a esperar a ver si nos dan una subvención. No, hacemos muchísimas cosas para poder sacar dinero. Lo que pasa es que, claro, que siempre tenemos que ir tocando puertas, pero bueno. Claro, y es que en realidad muchas veces es lo que hablamos aquí, que a veces las asociaciones lo que hacen es hacer lo que no hace el gobierno, ¿no? O lo que no hacen las instituciones, que era a quien le correspondería hacer eso. Y hacerlo con nuestros impuestos. Sí, pero... Y pero como no lo hacen, nosotros tenemos que cubrir ese fallo, ¿no?, de las administraciones. Pero, claro, o sea, que no es pedir, es exigir. Sí, pides y exiges, pero pasa una cosa. A ver, yo no me pongo al lado de los que nos tienen que dar el dinerito, pero porque les cuesta mucho. Pero también pienso que es que hay tanta gente que va tanto a pedir que al final queda todo el mundo, bueno, ya está bien. Entonces, pienso que se pueden hacer muchas cosas, igual que hemos hecho la fiesta de la primavera, igual que también nos hemos encargado este año de organizar lo del teatro, de los carnavales. O sea, se han hecho varias cosas y todo eso nos ha aportado. Entonces, este verano pasado nos dejaron el servicio del bar del parque infantil, de los bailes de verano. Pues oye, allí hemos estado las de siempre, vale, las de siempre, pero ha habido mucho público y todo lo que hemos sacado de la barra del bar, pues ha sido para la asociación. Lo que se ha sacado de la barra del bar del teatro, para la asociación. Entonces, aparte hay que ir haciendo cosas nada para que la gente sepa que se existe, que estamos aquí. Sí. Y aparte, pues, lo que podamos sacar, pues, de los que mandan más, ya está, que es los que tienen que soltar la guita y se acabó. Claro, pero bueno, es que es un servicio ciudadano también, como cualquiera, las calles, la luz, como el agua, como es una cosa que hay que atender a la población. O sea que es así. Pues muy bien, enhorabuena por el éxito de esta fiesta y supongo que ya estaréis pensando en la próxima, que no sé si la podréis mejorar, ¿no? Bueno, algo se intentará, seguro. Mira, siempre, aunque tú te creas que lo has hecho muy bien, siempre han habido fallos y luego que intentaremos, pues que haya otros, esos fallos ya no los vamos a tener, pero tendremos otros, ¿eh? Claro. Segurísimo. Yo estoy muy contenta porque gracias a Dios ha salido todo muy bien, la gente ha colaborado muchísimo, tú o vosotras nos habéis dado la oportunidad de poder también hablar desde esta emisora, que bueno, que ya es un avance más porque el año pasado eso ya no lo tuvimos. Entonces, ¿ves tú cómo este año ya tenemos algo más? Este año nos van a conocer un poquito más. Pero seguro que nosotras hablamos de tu fiesta, ¿eh? ¡Ah, segurísimo! Yo estoy muy agradecida de que me hayas invitado. Y bueno, ya sabéis dónde me tenéis para lo que necesitéis, en Carmen, lo que yo os pueda ayudar. ¿Tú crees que todavía hay en Écija alguna persona que tenga algún familiar con discapacidad y no esté en Prodi ni en Apadisi? No una, más de una. Y es una pena, porque, a ver, estos chavales más grandes o más pequeños se tienen, aparte, aunque se relacionen con sus familiares, con la otra gente, se tienen que relacionar con ellos mismos, porque ellos mismos se entienden muy bien. Se entienden muy bien porque son todos iguales, más o menos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues te voy a decir también que hay alguna madre pues que ha quitado su chaval de Prodi, porque claro, ahora con lo de la ley de dependencia, pues me voy a guardar el dinerito, que estamos todos parados. Pues no te aproveches del chaval, hombre. que eso está muy feo. Uh-huh. Y hay más de uno, pues que no lo lleva. Cuando realmente, esos chavales, te lo digo de verdad, es que tenéis que ir. Eso se tiene que ir sin avisar, para ver realmente cómo trabajan, para cómo está la residencia de adultos, que están mejor que en sus propias casas. Aquello está, vaya, es impresionante todo lo que tenemos ahora en Écija. Porque mira, entre la residencia de adultos, la residencia de gravemente afectados, la unidad de día, y ahora estamos esperando el nuevo centro ocupacional, que eso es una deuda que todavía se está tiene, pendiente. Porque están los chavales que ahí no caben muy bien ahí en el 2010. Entonces, oye, tenemos un montón de cosas que realmente no lo tienen en otros sitios. Exactamente. Yo te quería decir eso, que precisamente lo que tú decías es de lo importante que es para ellos la relación entre ellos mismos. Exacto. En actividades lúdicas también. Eso mismo. La cara de felicidad que tenían todos allí, bajo el escenario, mirando al de la copla, y ellos se comunicaban entre ellos cuando había canciones que les gustaban más, o copla que se llama copla, que les gustaba aún más. La cara de felicidad que ponían no la tenían con sus padres ni con sus familiares, que estaban va. También muy contentos, pero entre ellos, entre ellos tenían una complicidad y una expresión que es maravilloso, desde luego, ver a las criaturas así. A todo el mundo, a los discapacitados y a todas las personas, porque digo a todos. Es maravilloso ver cuando una persona es feliz. Y ellos realmente son muy felices, muy felices. Sí, en su sí. mundo son muy felices. Y agradecidos de eso, entre que le habla y que son y que son muy importantes, muy importantes. Además, los verás que van por la calle, que son educados. Hombre, habrá alguno que puede ser un poco más de eso. Pero tú los ves por la calle y son unos chavales súper educados. Unos chavales que no los verás ni tirar papeles al suelo, que los demás somos un poquito más raros y los tiramos al suelo. Pero ellos no tienen papeles al suelo. Y bueno, yo los veo que mucha gente teníamos que tomar ejemplo de ellos, de verdad. Por supuesto. A ver, yo cuando hablo de ellos, pues normal. Yo tengo mi hija, pero vaya, para mí son todos. Bueno, Carmen, pues enhorabuena por tu trabajo y el de tus compañeros y compañeras. Sí, porque, perdona, ¿no? Porque no hay que olvidar que no solamente soy yo, es todo un equipo. Porque uno solo no hace nada, ¿eh? No hace nada. Gracias a Dios tenemos un gran equipo técnico dentro de la asociación. Y aparte, pues, los que estamos ahí dentro del organigrama, como se llame. Entonces, está hecho todo un buen equipo. Y bueno, y dentro de este equipo, pues, estamos procurando, pues, hacer, pues, lo mejor posible, pues, por todos los chavales. Que yo pues, te digo, yo me siento muy orgullosa. Yo estoy más ancha que larga, de verdad. Claro, muy es bien. Para estarlo, de verdad. Porque parecemos las madres de los chavales, de verdad. Aquello bueno. Es, bueno, aquello te ven y, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer. Y aquello que cojan y te llamen por teléfono. Carmen, ¿qué? ¿Tío, para qué me llama? Nada, para nada. Bueno, pues vamos, ya vamos a tomar un cafelito. Pues eso es estupendo. Claro. Entonces, y las muchachas que lo llevan allá a la piscina se ven. Claro, eso. Con ellos, tú no sabes lo que esos chavales disfrutan. Sí. Ahora, hay que admirar también a los monitores, ¿eh? Sí. Porque son unos grandes profesionales. Sí. Yo porque lo veo todos los días allí. Y te digo una cosa. Y que ellos, si ellos, me refiero a los monitores, a los trabajadores de Prodi, si ellos no fuesen realmente como tienen que ser. Ellos no tienen pelos en la lengua, ellos lo dirían, ¿eh? Hombre. Sí. O sea, que ellos no son hipócritas. Hombre. Si hay uno que de esto, ellos no se callan. O sea, bueno, que aparte de que ellos tengan sus estudios, los que los tienen, aparte es también la parte humana. Y claro, y muchas veces la parte humana es muy, muy positiva, es mejor, porque estamos tratando con personas, no con haciendo piezas de coche. Que se mete para entonces yo, con niños así es porque... Exacto, yo te digo una cosa, yo valoro mucho la labor que hacen, mucho, porque cada chaval es individual, cada uno tiene su carácter, tiene su manera de ser, y claro, hay que controlarlos, es que son muchas pequeñas ellos. Cositas. Sí. Entonces yo los admiro mucho a los monitores, muchísimo, porque hacen una labor importantísima. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Mirella. Miren Yasone. No damos con el nombre. Miren Yasone. ¿Ese nombre que es catalán? No, es un nombre vasco. Ah, vasco, yo no soy catalana. Yo sí que lo soy, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Podéis seguir aquí hasta el final del programa si os apetece. Gracias a vosotras. Y yo sé que has hecho un esfuerzo por venir aquí a última hora y te lo agradecemos. Muchas gracias. De verdad. Y vamos con nuestro espacio de los libros. Todos están los libros. Todos están los libros. Todo, todo, todos están los libros. Todos están los libros. Todos están los libros. ¿Te gusta leer, Carmen? Sí, me encanta. Pues siempre cuando viene alguna persona invitada le preguntamos así que si nos quiere recomendar algún libro que haya leído últimamente. Mira, yo hace muchos años, bueno, muchos no, porque yo no soy tan mayor, ¿eh? Uno de, mira, cuando se va a una librería, yo no sé el por qué, pero vas sin saber qué libro vas a comprar, si es que no te han hablado de ningún libro, y hay un libro que sin saber es como el libro de los, o sea, el cementerio de los libros olvidados, que ese libro te viene a ti y no sabes el por qué. Y entonces yo me leí hace bastante tiempo, muchos años, yo pienso que era uno de los primeros libros que leí, que era Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Entonces es un libro que desde que empiezas hasta que termina, porque además el escritor es decir, un psiquiátrico, o sea, él se metió en ese psiquiátrico para realmente el poder escribir ese libro. Es súper interesante, no te lo puedes ni imaginar. Sí, lo conozco. Bueno, y si te pones a leer luego La sombra del viento, pues no te digo más. ¿Tú lo has leído? Seguro que sí. Sí. Y hay muchos libros que llegas a la librería, te digo, yo voy muchas veces y no voy por ningún libro en concreto, sino sí, el que me parece que, tiene que ser para mí. Sí, que el libro te elige. Exacto, el libro te elige a ti. El libro te elige a ti. Bueno, pues este día del libro, ¿habéis comprado algún libro? Hay que comprar un libro. Además, hacían el 10% de descuento. Yo me he comprado uno. Yo siempre me compro uno ese día. Y la verdad que casi ya me lo he leído. Se llama La hija de Robert Poste, de una autora inglesa que se llama Stella Gibbons. Y es una también de las gran olvidadas, porque ya hace 21 años que murió y a que no suena de nada. Nada. Pues famosísima en Inglaterra, es un bestseller. Y es una mujer que tiene un sentido del humor inglés típico, que a mí me gusta mucho, el típico humor inglés, y es graciosísimo, ¿no? Y entonces es muy irónica. Y se ríe de la sociedad victoriana, de la hipocresía, del modelo familiar, se ríe de los intelectuales, se ríe, bueno, no tiene desperdicio el libro, y trata de una chica joven que se queda huérfana, entonces decide que va a vivir sin trabajar toda la vida, y como dice que está, vivir a cuenta de los amigos está mal visto, pero vivir a cuenta de la familia no está mal visto, pues recurre a su familia y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a decir cuando me pregunten qué hago? Y entonces dice, voy a decir, porque yo no pienso trabajar hasta los 53 años, que haga un libro, y dice, entonces voy a decir que me estoy dedicando a recabar material para el libro. Anda. Y entonces, pues, se va con su familia a una granja y es muy gracioso porque hace un análisis de eso, de la familia, de la religión. Pone muy bien, también habla de la diferencia, parece mentira, bueno, hace 21 años, no hace tanto, también de la diferencia de educación sexual. Y os lo recomiendo, lo repito, se llama La hija de Robert Poste. Sí, han hecho una película también de... ¿Sí? Sí. No lo sabía, ¿no? Sí, a mí me sonaba, pero no sabía... Pues ya os lo prestaré, si no lo queréis comprar. Yo quería aprovechar para decir que mañana en el Instituto Nicolás Copérnico pues tienen montada una feria del libro y mañana hay una jornada de puertas abiertas. Creo que estarán hasta las 8:30. Y puede ir todo el mundo y lo llevan nuestras amigas de... Marian y Lola estarán allí del Rincón La Galatea. La Galatea. Con todos sus libros. Muy bien. Y En cuanto a cine, yo quería decir que este fin de semana se terminó el Festival de Cine de Málaga y se le hizo un homenaje a una colega de aquí, a una compatriota de Loli Cecilia, a Rosa María Sardá. Ay, chica, es que es divertida ella. Ay, me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. Pues a mí no me gusta. Qué diversidad, ¿no? Hombre, claro. Bueno, todo el mundo la conoce, ¿no? De la sí. televisión, de películas, como Todo sobre mi madre, Moros y cristianos, Porque le llaman amor cuando quiere decir sexo, La niña de tus ojos, un montón. Es ay, una, buenísima. Una mujer que tiene una larga trayectoria, ¿no? A mí sí me hace mucha gracia. Sí, trabajando además la comedia, la yo me quedo con su hermana. Sí, sí. Y bueno. Silvia se va, pero antes tiene que decir algo, ¿no? Bueno, yo me voy porque estamos ya con las semifinales de Tánato. Si queréis os hago la convocatoria de Tánato, que este viernes 30 de abril pues ya es la gala inaugural del certamen a beneficio de la Fundación de Terapias Ecuestres. La venta de entrada en la Casa de la Juventud, en el propio teatro, y es una entrada simbólica de 5 euros. Hay también lo que es una fila cero para todas aquellas personas que quieren colaborar. Y bueno, con el dinero que se obtenga, pues va a ir destinado para un elevador para que los chicos y chicas que asisten a las terapias ecuestres, hay algunos que tienen muchas dificultades para subir a los caballos, y hay un señor en la Luisiana pues que ha inventado, digamos, un elevador, y el dinero que se obtenga es para ello. Para este elevador. Lo conoces a este sí, hombre. Sí, sí, lo conozco. Lleva, bueno, trabajando con ese proyecto un montón de tiempo, sí. Pues a ver si ve la luz. Así que pedimos la colaboración de todo el mundo para este viernes. Además, se entregarán el premio AFAN, que AFAN es la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, y entregaremos el premio AFAN a la aportación a la comedia. Y se le va a dar a Alberto López y Alfonso Sánchez, que son los creadores de un cortometraje que se tiene bastantes visitas en internet, que se llaman Esto ya no es lo que era. Ajá, y posteriores sí, sagas, sí. Muy conocidos, pues estarán con nosotros para entregarles tres premios. Y antes de la gala inaugural, que es a las 8:30, en el mismo Ambigus del teatro, tendremos la inauguración de la exposición Relicarios de Cine. Y a partir del mismo 30 de abril, pues dará comienzo la quinta muestra de cortometrajes andaluces en el Centro Comercial N4. Tendremos proyecciones en 35 milímetros de diferentes cortos andaluces justo antes de las sesiones comerciales de este cine. Y bueno, ya el 8 de mayo, esto sí es entrada gratuita, libre, hasta completar aforo, entregaremos los premios de los cortometrajes ganadores, daremos el premio honorífico al director sevillano Alberto Rodríguez, el premio Un Andaluz de Cine, y proyectaremos el corto ganador del concurso de la Mancomunidad. Que recuerdo, aunque lo diremos en próximas convocatorias, que el 6 de mayo a las 11 de la mañana y a las 11 de la mañana, el día 6 de mayo, en el Teatro Municipal, tendremos la asistencia de todos los institutos de los pueblos de la Mancomunidad, y para aquella persona que no puede asistir por la mañana, a las 8:30 en la Casa de la Juventud, el mismo 6 de mayo. Sí, se ven todos los cortos se pueden, ¿no?, que volver se han presentado. A ver. Así que nada, quien tenga ganas de cine, como vemos, hay bastantes actividades. ¿Eh? Y nada, me voy, que tengo semifinal. Así que ya os iré informando. Muchas gracias, Silvia. Venga, Carmen vosotros. También se va, muchas gracias. Y ya sabes dónde tienes la radio para cuando tengas que decir algo. O quieras simplemente venir a vernos y colaborar con nosotras. Muchas gracias. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar. El día 22 de abril fue el Día de la Tierra. Entonces se hizo una cumbre que se llama la Cumbre de la Tierra, de la Pachamama, como dicen los bolivianos. La Madre Tierra. de la Madre Tierra, exactamente. Entonces, allí se reunieron 20.000 representantes de instituciones civiles que la convocó Evo Morales porque, en vista del éxito de la cumbre de Copenhague, que no se llegó a nada, pues se hizo esta convocatoria. En ella, Evo Morales responsabilizó al capitalismo de la guerra y el derroche, del uso indiscriminado de la naturaleza, y se reivindicó la soberanía alimentaria, la agricultura sostenible, y el foro de movimientos sociales que allí había pidió la creación de un tribunal internacional de justicia climática que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a estados, empresas o personas que contaminen o agraven los impactos del cambio climático. También se reivindicó el derecho al agua como un derecho humano. Y se llevarán las conclusiones de esta cumbre a la cumbre de la ONU, que se hará en Cancún, en México, a final de año. Y los medios occidentales, solo de todo el discurso de Evo Morales y de Eduardo Galeano, que también mandó un discurso, aunque él no estuvo allí, pues lo que destacaron fue la anécdota de los pollos, de pollo, como todo el mundo sabe. Y la gente se cree que la cumbre solo fue para decir eso. Que en realidad él lo que dijo fue que los organismos modificados genéticamente influyen en la salud humana, ¿no? Realmente, y se coló un poco porque dijo que en los países occidentales había más calvicie por comer pollos, porque él, fijaros el pelo que tiene, tan abundante, y también dijo que había desviaciones en su ser de los hombres. En el ser de los hombres. En el ser de los hombres. Y entonces, pues eso es lo que se ha destacado, cuando en realidad allí se dijeron sí, cosas muy importantes. Sí, lo importante es lo otro. Pero bueno. Y nada, esperemos que con estas resoluciones pues las tengan en cuenta en la cumbre de la ONU, ¿no? Vamos a ver. Sí. ¿Algo más, Lola? ¿Tú tienes algo más por ahí? Al año que viene mandamos una corresponsal a la cumbre de la Pachamama. Ah, venga, yo me voy. A ver si sacamos pa' dietas. El otro día dio un científico en la televisión que no hay que cambiar las normas de... que lo que hay que cambiar es el cerebro humano, la forma de pensar. Que todavía seguimos pensando que la Tierra tiene recursos ilimitados y que podemos seguir trayendo cosas de lejos, porque aunque valgan más baratas no se puede mirar lo económico, sino la contaminación que los aviones contaminan cuando transportan los productos alimenticios. Y claro, que eso falta, que hay que cambiar y trabajar mucho en eso, en cambiar la mente. La mentalidad que tenemos hoy día, de que yo me puedo comprar hoy cualquier cosa, un producto... Sí, la mentalidad consumista. Exactamente. Sí, sí. Y sí, sobre todo, lo que es más grave, lo que siempre denunciamos aquí, ¿no? Las empresas que contaminan, entran a saco en los países y contaminan, claro, y esclavizan a la gente. Claro, esto los también transgénicos, lo comentó Evo Morales, lo de que los países desarrollados representan el 20% de la población mundial y generan el 76% de las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero. Y es que decir, tú lees que también hay una responsabilidad aquí por la parte que nos toca, ¿no? Claro, que tú vas a un supermercado y lees la etiqueta y no pone nada de lo que en realidad este producto que tú estás consumiendo acarrea como coste medioambiental. Que eso no lo pone todavía. No, y que lo quieren exigir. Pero habría que exigirlo. Y yo, científico, que había que trabajar en ese campo y exigirlo. Que las empresas pongan el coste medioambiental de llevar ese producto al supermercado. Bueno, pues hay que mentalizar a la gente en el ecologismo, ¿no? Claro que sí. Y a ver si se hace el tribunal ese de justicia climática, o como se llama. Eso sería muy importante, porque ahí sí que, claro, se podría hacer mucho hincapié. Bueno, pues vamos un poco ya cortas de tiempo con las frivolidades. Sí. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca a tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, a que quien la come antes que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? Toñi, es tu turno. Me toca. Te tocó. Bueno, pues hoy traigo una noticia que no es risa, pero que es cierto. Vamos a ver qué queda al final. Porque este verano hay una serie de mundiales de fútbol. El mundial de fútbol. Ya que como fútbol no entiendo ni me gustan las pelotas, pues. Bueno, pues se celebra en Sudáfrica un mundial y entonces hay una doctora que ha inventado un dispositivo que se llama un condón sepo. Tiene varios nombres, le dicen condón antiviolación, rape AC, etc. Bueno, pues esta doctora se trata de un dispositivo que la mujer se introduce en la vagina y que de ser violada deja el pene del hombre atrapado. Entonces, él no se lo puede quitar solo, sino que tiene que ir al hospital. Entonces, se trata de repartirlo porque en Sudáfrica las mujeres sufren muchas violaciones. La primera vez que se probó esto fue en 2005, el prototipo en la provincia sudafricana de Ciudad del Cabo. Y en la actualidad, la doctora que lo ha inventado, que se llama Sonne Elle y que es también sudafricana, dice que ya está maduro y preparado para ser usado en él. Al hombre, la mujer se evita que se viole y el hombre no le. Hombre, le quedan las cicatrices, pero que no sangra. ¡Qué horror! Ni traspasa ninguna enfermedad. Se queda pillado y además no puede, la mujer se lo introduce en la vagina y se lo introduce perfectamente, a la mujer no le molesta nada ni nada. Sin embargo, ya está, hay muchas personas que creen que esto es, a la doctora la acusan que de odiar a los hombres y que eso lo pueden aprovechar muchas mujeres para atacar vengarse, a algún hombre, vengarse efectivamente. Bueno, sin embargo, ella dice que puede, lo mismo que una mujer, cuando una mujer sufre una violación, corre el peligro también de que la mate. Pues, claro. No, y además que dice, ella dice muy bien, dice que los hombres tienen que saber lo que tienen y dónde se pueden meter. Claro. Exacto. Por supuesto. Y también la acusan de que es una tortura medieval. Y ella dice, ¿y la violación no es algo medieval? Eso sí que es horrible. Eso es horrible, vamos. Dice, horrible. No ponga lo que te pertenece donde no te pertenece. Y nunca tendrás problemas. Exactamente. Y entonces, pues... Yo voy a discrepar de vosotras y a mí esto no me gusta. No, yo no digo que me guste. No, esto no me gusta. Pero menos porque me gusta... Porque esto para mí... No, por supuesto, condeno la violación a mujeres y a todo tipo de ser humano, pero yo esto creo que va a crear, yo creo que esto va, no te hablo porque hay muchos tipos de violaciones también, no bueno, solo ya, la violación, pero vamos a ver, bueno, tú no pienses, yo creo aquí que esto en España, va tú no a... pienses en la sociedad española de aquí, ¿por no. qué no? Bueno, yo estoy pensando menos, en la mujer y en el menos. Hombre. En sí. la mujer y el hombre. Esto no va a ayudar a mi modo de entender, que puedo estar equivocada, pero es mi opinión y quiero darla. Yo creo que esto no va a favorecer nada a evitar las violaciones que se están dando. Que no, se están porque generando. Cuando el tío creo se que le quede el cepo de Sevilla y tenga que ir al hospital a quitárselo, es que no se lo puede quitar a él, es que tiene que ir a un centro médico a que se lo quite el médico. Sí, entonces ella sabe lo que van ha pasado. A salir, entonces ella no otra... puede decir, esto me lo he hecho casando, ¿no? Casando otra cosa. Yo creo por que eso esto... hemos puesto frivolidades, ¿no? Claro, yo creo que esto no va a contribuir para sea... nada en la reconciliación entre hombres y mujeres, que es lo que yo pero creo. Si hay... Pero el amor es algo... Es que aquí, escúchame, Luisa, esto Uy. Está hecho para que agresión. No se viole. Para la agresión. No, no, es no, exacto. No, para que yo vaya protegida, es. Que nadie me vaya a violar. Para disuadir. Cuando yo quiera tener relaciones, como tú dices, entre parejas, yo no tengo por qué ponerme ese dispositivo. Eso está hecho. Ya, esta no, señora por supuesto, doctora lo ha hecho para defender a las mujeres, que esa sabe que ahora, durante el Mundial, pues si en el 2005 ya hubo, pues imagínate. Entonces, si corre este pensamiento, cuidado donde la metéis, que se os puede quedar enganchada, pues yo pienso que dirán los tíos, Oye. Ostras, esto habrá que hacerlo de otra manera. Y si quieren tener relaciones, que la paguen. Tendrá, no, porque ya sabemos que no queremos. Tampoco, bueno, ya, ya, pero tendrán que ir en otro aspecto. Verás que no, que violar nunca, no, no y no. Por supuesto. Pero con otros métodos menos agresivos. ¿Cuál? ¿Se la cortamos? No. ha dicho menos. como la americana. Que esto no le queda, o sea, que no se la va a cortar ni nada de eso, que no hay problema, pero tiene que ir a un centro médico a que... Pero eso es que lo lleva la mujer puesto, ¿no? Sí, eso lo lleva la mujer puesto. Y yo lo tengo que llevar puesto, yo que sé que me va a violar a mí ni cuándo. ¿Cómo es que lo tienen que llevar siempre? Explícame. No, sí, se supone que es una medida. Vamos a ver, yo soy una trabajadora, por ejemplo, que trabajo en Sudáfrica, en lo cerca del recinto donde están celebrando estos juegos, donde veo una afluencia masiva de energúmenos de estos, sí, de esto, que van por ahí como los animales. Ea, pues entonces yo, para autoprotegerme, me pongo eso. Me pongo claro, eso, sí. Vale, y es una frivolidad el pensar que esto va a prohibir... a evitar violaciones. Sí, puede ser, ¿por qué no? Yo creo que para mí... Mira, que si el tío se queda pillado y tienen que ir al médico, yo lo veo muy bien. ¿A que sí? Con pues esto claro se sí. sabe que ha violado a alguien. Efectivamente. No, además, es una medida disuasoria, porque cuando se empiecen a enterar de que pasa eso, ya van además, a tener más cuidado, van a ¿no? tener más cuidado. A mí me gusta más lo del spray. ¿Qué spray? El spray. Sí, pues el spray le puede causar una lesión. El ojo de algo ciego. No sé yo qué es peor, ¿eh? Verá que si te pones así. Un spray que sea, que no, claro, que no cometa. Vamos a ver, que no le hagamos daño a la otra persona, pero que a mí me la daño. A ver, yo soy partidaria de que se... A ver, no se le haga daño, pero que sí no se pueda llevar a cabo ni se efectúe la violación. Bueno, pero hija, eso es bueno, Alicia en el País de las Maravillas. Baja de las nubes. Hombre, claro. Además, tampoco estoy de acuerdo contigo en algo que has planteado, que me parece que me da mucha rabia que se plantee eso en esos términos, como la guerra entre los sexos. Eso no es así. No, eso guerra, es como no. Los machistas que quieren no vender la historia de la esclavitud y de la sumisión y del sometimiento de las mujeres. Como que es una lucha entre iguales que bueno, y no es no es así ni me gusta ese planteamiento. Entonces, aunque yo sé que tú eso no lo piensas, pero lo digo. Yo pienso que no va a ayudar a la reconciliación. ¿Pero qué reconciliación si no estamos enfadados? ¿A que el hombre no puede ser tan salvaje ni tan violento? ¿Que el hombre es un ser humano y tiene que actuar como tal? Pero no y cuando hay, viola pero una no mujer... también hay salvajes y cuando violentos. Viola una mujer, un hombre, ni es hombre, ni es civilizado, ni es sentimental, ni es persona. Y se le queda ahí cogida. Ya está. Y entonces, y además de todo eso, pues ellos... Es una medida disuasoria, que ya está, que es el... Sin más, que la gente le dará más miedo y además sabrá que tendrá que ir a un hospital, con lo cual sabrán que ha intentado violar, y etcétera, etcétera, todo lo que conlleva. Yo creo que el único problema que puede haber es que una muy despistada se le olvide y luego se vaya con su pareja. Pero que esperemos sí, que no llegue a pasar. ¿Y a cuántas criaturas le cuesta la vida por culpa de cuatro canallas de esto? Lo que yo quería decir, Luisa, y lo que dice Lola, es que No, cuando esas medidas son disuasorias, esas medidas no va contra los hombres en general. Claro. No tenemos nada contra los hombres. Por supuesto, va en contra del violador. Está en contra de los salvajes, de los violadores. Claro. O sea que no hay que reconciliar nada. Estamos reconciliadísimas todo el mundo con los hombres. Con los hombres normales. Con los hombres. Hombre, con los hombres. ¿Y que a mí me gustan los hombres. Por supuesto. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. No, pero está claro. Con esta clase de hombre, ¿no? Que no, porque yo diga esto. Si se pueden llamar hombre a esas personas. No, al violador para mí no se le debe de llamar hombre. Hombre, pues eso. Digo. Bueno, y hablando de esto, hay que ver el acoso que tiene la derecha con la Viviana Aydo, ¿eh? Ya se están pasando de castaño oscuro, ¿eh? Fíjate tú, el otro día, con motivo de esta gente que de la cárcel de Madrid, que por lo visto le concedían favores a las presas a cambio de favores sexuales. Sí, ya han empezado a atacar la ley de igualdad. La ley de igualdad, han dicho que si no hubieran metido hombres en las cárceles de mujeres, de funcionarios, pues que no hubiera pasado nada. Como si antes, cuando había mujeres, no había mujeres lesbianas y abusos y agresiones y de todo. Con las mujeres. Y apertura de puertas y de todo lo que está ocurriendo, pero... Es una, de verdad, es una vergüenza, ¿eh? Sí, es una forma de atacar. En ese sentido, también ha comentado Miguel Lorente el alarmante aumento de estas agrupaciones de padres maltratados, de asociación contra la discriminación por razón de sexo y toda esta historia, que lo que hace es justificar, mezcla todo en un saco, es decir, habla de la violencia de género, la mete con la custodia compartida, con las ayudas laborales, etcétera, etcétera, y crea un clima de que bueno, de beligerancia contra las mujeres realmente. Entonces, bueno, esto lo denomina Miguel Lorente posmachistas, es decir, porque como ya el discurso del rechazo al feminismo, bueno, pues como que ya la sociedad no lo acepta, pues entonces se han dado cuenta que la crítica a los avances de las mujeres no basta y por eso dice que buscan la igualdad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque está haciendo muchísimo daño. Ya la polémica surgió por un juez de Sevilla, tristemente conocido, en el que, bueno, aseguró que había un montón de denuncias falsas que habían provocado un auténtico genocidio de hombres. Y se quedó tan a gusto. Y a ese no prevarica ni se le cuestiona ni se le expedienta, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Como la ley de igualdad el año pasado, bueno, lo de la ley integral, hay más denuncias de mujeres. Entonces, comenta este hombre, Miguel Lorente, que bueno, que ha habido una disminución de las denuncias de malos tratos, no porque no existan, porque como vemos este año ha habido un aumento considerable de víctimas. Llevamos 22 mujeres, 24, pero 25, perdón. Entonces, porque dice que ha disminuido el número de víctimas porque las mujeres creen que van a ser cuestionadas, es decir, que estamos dando pasos para atrás. Claro. ¿Sabes? Van a ser cuestionadas y no se atreven a denunciar. Y la que denuncia lo hace con muchísimas pruebas, de alguna forma con todos los elementos para que esa denuncia prospere. Entonces, bueno, hay que desenmascarar a todas estas, que no solamente son estas asociaciones de hombres, hay hombres por la igualdad que no van en esa línea, ¿no? Pero que se disfrazan de hombres por la igualdad, contra la discriminación, que lo que quieren es igualdad. También muchos medios de comunicación, normalmente de la derecha más retrógrada, y bueno, pues hay que desenmascararlo y hay que decirlo, ¿no? Porque, bueno, se manejan datos de los que no hay constancia, de los que no hay estudios, porque muchas veces, y eso lo sabemos las que trabajamos en esto y la que en esto del feminismo, que nos cuesta Dios y ayuda encontrar datos para analizar la realidad en clave de género, y sin embargo, bueno, pues se sacan de la manga datos como que hay un montón de denuncias falsas, cuando, bueno, ¿en qué te basas tú con lo de las denuncias falsas? ¿En que la retiran y por eso es falsa? Eso es una falacia y una mentira y una manipulación. Porque muchas mujeres retiran las denuncias porque tienen miedo y porque también la justicia, por desgracia, es tan lenta que muchas veces, si en ese transcurso de tiempo, desde que tú interpones la denuncia hasta que se celebra el juicio, el maltratador presunto no te ha molestado, pues entonces tú dices, ay, madrecita, que me quede como estoy, ¿no? Y no quieres proseguir porque crees que se puede, y de hecho, en muchos casos ocurre así, porque los picos de la violencia son en los momentos críticos, que entonces por miedo y por mantener la paz, porque las mujeres realmente cuando denuncian la violencia lo que quieren es que las dejen tranquilas, que cese la violencia. Ni siquiera pretenden castigar al maltratador. Entonces no sé de dónde se sacan todas estas mentiras que van calando poco a poco en la población, ¿sabes? Porque hay gente que ya te plantea eso, gente de a pie, que tú en principio no la ves. Es que lo que pasa es que cuando yo oigo una noticia de ese tipo, yo no voy a mirar de dónde ha sacado esa persona que está diciendo esto los datos, ni lo confronto, ni lo expongo para que todo el mundo sepa que está diciendo una cosa que no es verdad. Por eso hay que denunciarlo. Por eso hay que denunciarlo, por eso hay que decirlo. Lo que queda es eso, que a lo mejor un caso que haya habido, uno, matan a 25 mujeres. En dos meses, tres meses que llevamos, en un trimestre, han matado más de 20 mujeres. Y eso son datos porque ellas están muertas y enterradas, ¿vale? Y porque haya habido un caso, pues ese caso se da la vuelta, que eso no hay derecho. Yo lo dije aquí, lo denuncié, que ni siquiera un juez, para mi entender, se puede permitir el decir que denuncia falsas. Porque, oye, ¿cuántas denuncias falsas hay también en otras cosas? Y no se proclaman. Eso no, sí, pero que el tema ya no es el... Por eso el, se tira... Por eso se tiene el comentario, claro, por eso. Son lobos con piel de cordero. Entonces, van hablando de que no queremos discriminación. Mucha gente te dice, no, yo que estoy en contra de la discriminación positiva. Pero bueno, Dios mío, si no sabes lo que estás hablando. No sé, verá, yo es que quiero la igualdad ya. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos hablando? Entonces, verá, es un discurso muy peligroso y que hay que desenmascarar. Sí, señora, estoy de acuerdo. Bueno, vale. Pues... Yo vale. Hablaremos más largamente. Teníamos aquí más temas, pero ya los vamos a dejar. Y os avanzo a nuestras oyentes, que creo que es importante que el próximo programa hablemos de la polémica del velo, ¿no? Vale. Es interesante. Y lo vamos a dejar porque nos vamos a liar y vamos a estar aquí hasta las tantas. Vamos a poner... un poco de música de un chaval que se llama Yojin, para que vean que somos modernas. A tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, cásate conmigo. Es precioso, claro que acepto mi vida. Me haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas, ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula, vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es el ama, ella le ama, ella le aguanta. Quizás no deberías beber tanto. ¿Qué? ¿Me estás llamando borracho? No, claro. Pues cállate, mujer, que yo sé bien lo que hago. Anda, sube al coche y borra esa cara de inmediato. Claro. Ella y él se casan, el tiempo pasa, una llamada. Mamá, estoy embarazada. No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos. ¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada. No empieces. ¿Por qué no coges mis llamadas? No empieces. Es que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, ¿hueles a colonia barata? ¡Calla! El primer golpe fue el peor, no tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá, ella no duerme nada, sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así? El final del cuento de hadas. Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra ella le tocó. Este era Yojin, que canta contra la violencia de género también. Bueno, pues vamos a seguir, ya vamos a ir terminando con nuestras convocatorias, Loli. Bueno, pues tenemos por aquí que Como antes ya hemos hablado de las jornadas culturales, jornadas de animación lectora que ha organizado esta quincena, a partir del Día del Libro y antes el Instituto Nicolás Copérnico. Entonces anunciamos que hoy miércoles, claro, a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal pues está representando la Asamblea de las Mujeres, y después que tienen la entrega el día viernes 30 a las 8 en el Tenis Club, pues van a hacer la entrega del premio del certamen del mundo esférico que cada año convoca el instituto. Tenemos por aquí también la presentación del libro El papel sellado en el antiguo y nuevo régimen heráldico y alegorías en el sello. Es una así muy especial todo esto, pero me ha hecho gracia. El título es demasiado largo. Sí que es verdad. Bueno, la autora pues la conocemos, es Natalia Pérez Ainsua Méndez, es una historiadora, es una persona muy investigadora, le gusta mucho. Y esos trabajos que ha presentado hasta ahora pues son muy buenos. Interesantes, gracias. Será el día 29 de abril a las 20:30 en el museo. Eso es lo que yo tengo por aquí en convocatoria. Después en la convocatoria del teatro, pues tenemos... A ver si lo encuentro. Pero eso es el 6 de mayo, todavía... Pues el viernes 7 tengo yo... Sí. El viernes 7 de mayo, pues sí. Que a las 9, ya es para la otra próxima, pero lo vamos a anunciar ya para darle aire, se llama Cordelia Jazz, La espuma de los días. Entonces, pues será un recital de jazz. Teatro y jazz. De teatro y jazz en el Teatro Municipal. No sé si tenéis vosotras más convocatorias que hemos anunciado. La Asociación Yerbabuena, lo digo porque hay pocas plazas. Convoca un taller que se llama Movimiento Expresivo. Equilibra tu cuerpo y tu mente mientras te diviertes bailando. Promete ser muy divertido. Y además que dice, el movimiento expresivo es una técnica corporal, psíquica, lúdica y creativa que integra conocimientos de diferentes disciplinas tales como la bioenergética, el yoga, el tai chi, la danza y la expresión corporal. Y va dirigido a cualquier persona que quiera mejorar su vida. Entonces potencia la vitalidad, la energía, la fluidez, la alegría, contacta con la sabiduría del cuerpo, la inteligencia emocional y la claridad mental, relaja. ¡Qué barbaridad! ¿Qué? ¡Qué barbaridad! Muchas cosas. Bueno, eso dice. Y lo da una chica que es especialista en el tema y que ha estado aquí trabajando, que mucha gente la conoce, que se llama Mari Carmen Lampalla. Entonces, todas las personas que quieran apuntarse a este curso, que es gratuito, como todos los que hace la Asociación Yerbabuena, puede pasar por nuestra asociación en la calle Azofaifo número 10, o llamar al teléfono 954832853. Repito, se llama Movimiento Expresivo. Equilibra tu cuerpo y tu mente mientras te diviertes bailando. ¿Y qué? ¿Y dónde se va a hacer y cuánto tiempo? En principio van a ser 3 horas, el viernes 14 de mayo, y en función de esas 3 horas, si hay grupo y está interesado en seguir, pues se continuará. El viernes 14 de mayo en el Blas Infante. Pero hay que apuntarse antes en la Asociación Yerbabuena. ¿Algo más? Ah, que no es Yerbabuena, que es Blas Infante. Sí, porque hay que bailar y tiene que haber sitio y eso. Y si ya no hay más cosas... Nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, ¿vale? Hasta la próxima semana, que a ver si puedes superar esta última, que es difícil. Con los recuerdos de esto no se me va a olvidar a mí. Cuando haga el cursillo, te pones como una moto. No, me voy a apuntar. Viene y no tengo nada que hacer. Creo que no, el 14, como ahora empezamos con las cosas de la verbena y esto. Bueno, pero vamos, hay pocas plazas, ¿eh? Sí, aviso que no puede ser una cosa... ¿Hay Yerbabuena? ¿Hay que apuntarse? Sí, pues no puede ser masificada. No, que yo me apunto. Toñi, ¿te vas a apuntar? Pues yo me parece que no, porque el viernes por la tarde lo tengo ocupado. Bueno, pues nada. Así que lo siento mucho. Me lo hubierais puesto el jueves o el miércoles, pues sí, pero el viernes. Te esperamos la próxima. Estoy de niñera. Te esperamos la próxima semana aquí también. Muy bien. Y a Sena también. La próxima semana. María Luisa, no nos falles otra vez. Adiós, hasta la próxima. Loli Ceci. Hasta la próxima. ¿No tienes ningún viaje en mente? Más bien tengo unas jornadas laborales por ahí. Voy a empezar a trabajar. Bueno. Muy bien, eso es bueno. Bueno, pues... Una no deja nunca de trabajar, ¿eh? A ver. Ya, sí. Bien, pues hasta la próxima semana, Loli. Hoy Lola. No sé. Lola. Tanta Lola, ¿no? No sé. Si, no lo sé, yo si podré venir el viernes, el lunes pero o no. Bueno, si no a la siguiente. Y a Sema también, hasta la próxima semana. Y a nuestras oyentes les esperamos. Nos pueden escuchar por internet a través del 93.4, también en nuestra radio por internet, fm-radioecija.blogspot.com. También tienen nuestra página web, nuestro blog, que se llama Las Somos Todas. Y ahora también tiene la web de la Asociación Hierbabuena, que se llama Asociación Hierbabuena. Asociación Hierbabuena.es. Sí. Y ahí vienen todas nuestras actividades y nuestras cosas. ¿Vale, quiere decir algo? Que mi niña que se ha ido a Italia por 3 meses y dijo que a lo mejor a ver si nos podía ver y la voy a saludar, que lleva 2 días pero ya la echamos de menos. En Mucho Italia y en la China. A tu niña. Almudena. Muy bien, pues si nos oyes, Almudena, que lo pases bien en Italia. Va para 3 meses. Muy bien. Y a nuestras oyentes. Decir que la esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.